Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se cuenta lo siguiente de un viejo ermitaño, es decir, una de esas personas que por amor a Dios se refugian en la soledad del desierto, del bosque o de las montañas para dedicarse a la oración y al autodominio. Se quejaba muchas veces que tenía demasiado que hacer. La gente preguntó cómo era eso de que en la soledad estuviera con tanto trabajo. Les contestó: cada día tengo que domar a dos halcones, entrenar a dos águilas, mantener quietos a dos conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. No vemos ningún animal cerca de la cueva donde vives, le dijeron. ¿Dónde están todos estos animales? Entonces el ermitaño dio una explicación que todos comprendieron. Porque estos animales los tienen todos los hombres. Ustedes también. Los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y malo. Tengo que domarlos para que solo se lancen sobre una presa buena. Son mis ojos. Los dos águilas, con sus garras, hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y ayuden sin herir con mis dos manos. Y los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las cosas difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos aunque haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no me guste. Son mis dos pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 varillas, siempre está lista para morder y envenenar a los que la rodean apenas se abre la jaula. Si no la vigilo de cerca, hace daño, es mi lengua. El burro es muy obstinado, no quiere cumplir con su deber. Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día, es mi cuerpo. Finalmente, necesito domar al león. Quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero. Es vanidoso y orgulloso, es mi corazón. A muchos les parece que autodominio significa apretar los dientes, hacerse el desentendido y mantener los sentimientos bajo control, pero no es eso lo que quiere decir. Los griegos hablaban de autarqueia. Goza de autarquía la persona que en el ámbito donde vive es dueña de sí misma y no se deja dominar por otros. Los griegos pensaban que solo merece ser llamado humano quien tiene control de sí mismo, es interiormente libre y no se deja dominar por los caprichos ni por los demás. En este sentido, autocontrol no significa que yo controlo todos mis sentimientos, sino que sé cómo tratarlos en lugar de dejarme dominar por ellos. Sin autodominio no puedo alcanzar una vida lograda. Seré dominado por otras personas, por los caprichos y los estados de ánimo que me manejará a su antojo, y seré vivido en lugar de vivir yo mismo. El libro de los Proverbios compara al ser humano carente de autodominio con una ciudad desprotegida frente a todos los ataques del exterior. Ciudad abierta y sin muralla, el hombre que no sabe dominarse. Leemos en el libro de Proverbios, capítulo 25. En una ciudad sin muralla puede entrar cualquiera, y quienes viven en ella no se sienten seguros. El autodominio es como una muralla que protege la ciudad de mi interior y me abre un espacio donde me encuentro en casa y puedo sentirme a salvo. Una persona sin autodominio no puede establecer límites ni protegerlos. Una ciudad sin murallas no tarda en ser abandonada, porque nadie vive a gusto en ella. Y la persona que no se domina experimentará pronto hasta qué punto su vida se vuelve vacía. Se abandonará a sí misma y vivirá huérfana en el mundo. La afirmación de León Tolstoy sigue siendo válida. Una vida buena y feliz sin autocontrol nunca ha existido y nunca podrá existir. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.